Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Están sintonizando Radio en el 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Nos están escuchando también vía internet en la página de la udem.edu.mx/radiodem. Y bueno, también nos pueden ahí buscar por la página Facebook Raíces UDEM con informaciones, noticias para ustedes relacionadas con lo que es nuestro enfoque en este programa, que es lo que es la antropología en México y en particular la arqueología. Y bueno, ahora que se acercan poco a poco las vacaciones, que estamos echando planes de viajes, vamos a hacerles una pequeña serie de programas relacionado con pues, sitios arqueológicos para que tengan otra visión de los lugares turísticos que vayan a visitar, en particular en el estado de Quintana Roo. Ya hemos hablado bastante de este estado, sin embargo, valía la pena comentar una zona arqueológica que se encuentra en la misma zona hotelera de Cancún, por si vayan a Cancún. Y pues tenemos el gusto de recibir pues, quien ha trabajado en este sitio, quien también dirige el proyecto de excavaciones ahí, que es Sandra Elizalde. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Bertrand, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar otra vez en el programa. Sí, así es, pues nuevamente te recibimos aquí con muchísimo gusto, la verdad. Gracias. Sabemos, aparte, que eres una de las seguidoras más fieles al programa cuando vemos ahí la página de Facebook. Ah, sí. No me lo pierdo. Para nada, ¿verdad? Bueno, la idea de este programa era que nos comentaras un poquito de este sitio del Rey que se encuentra en Quintana Roo, en particular en Cancún. Ajá. Primero, quizás, ubicarlo dentro de todo lo que es la zona hotelera, porque ya una vez anterior hablamos contigo de San Miguelito, ajá, que sí. Está justo pues ahí con el Museo Maya de Cancún, justo por el Boulevard Kukulcán y en la misma zona hotelera. Pero, ¿qué tal con el Rey? ¿Dónde se encuentra? Sí, mira, el Rey, de hecho, se encuentra a 1 kilómetro nada más de lo que es la zona arqueológica de San Miguelito, uh-huh, y también del museo, que están los dos juntitos. Estamos en el kilómetro 18, como tú bien lo dijiste, del Boulevard Kukulcán, que exactamente es la zona hotelera. O sea que uno puede ir pasear, claro. tomando el tiempo, digamos, para pasar de una zona a la otra, visitar el museo y regresar al hotel tranquilito, feliz. Así es, estamos rodeados de hoteles, de campo de golf, todo tenemos. Y luego, me imagino que por lo mismo, pues no es tan fácil hacer un trabajo arqueológico aquí. Sin embargo, ¿puedes comentarnos quizás la extensión del sitio del Rey comparado con San Miguelito, por ejemplo? Sí, claro, mira, más o menos tiene la misma extensión. De hecho, San Miguelito tiene 1 hectárea más. Uh-huh. El Rey tiene más o menos 3 hectáreas y media. Estamos hablando de un rectángulo, uh-huh, porque mide, de hecho, 500 metros más o menos, un poquito más de largo. Uh-huh. Y en su parte más ancha mide 70 metros. Entonces, estamos hablando, te digo, más o menos 3 hectáreas y media. ¿Por qué es así? Pues porque ahora sí que es la traza, ¿no?, que hicieron los mayas, uh-huh, de acuerdo con también con la forma de la isla, uh-huh, que también es alargada. Entonces, por eso mismo ellos construyeron así. Ahora, este sitio del Rey, si tenemos una idea realmente de todo lo que fue, como es el caso ahorita de San Miguelito, que ya han excavado casi todo, si bien recuerdo, ¿en el caso del Rey ya también se excavó todo o todavía falta por hacer? Sí, mira, de hecho, este sitio del Rey se comenzó a excavar en 1975 y 1976. Fue un proyecto que duró 1.5 años, más o menos, a cargo del arqueólogo Pablo Mayer. Uh-huh. Y bueno, aquí se excavó todo prácticamente y se liberó y se restauró, ¿no?, casi todo. Y se excavaron ya dentro de cada estructura alguno que otro, ¿no? Pero todavía faltaron. Entonces, bueno, pues podremos decir que se tiene prácticamente ya excavado todo en su totalidad, pero esto fue a consecuencia de que, pues bueno, se iba a comenzar a construir y habilitar todo lo que sería el destino turístico, ¿no? Uh-huh. Que de hecho es el más importante del país. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la consecuencia fue esta, se hizo un convenio entre el INAH y Fonatur, uh-huh, y pues fue que se con el proyecto. Y bueno, pues más que nada para se pensó para darles, además de esta visita de sol, de playa que siempre ofrece Cancún, pues además también una que se conociera, ¿no? Una pequeña parte de la cultura maya que se asentó también en la isla. Uh-huh. Ahora, si hablamos, bueno, siempre por la cercanía de los dos sitios, me imagino que Rey y San Miguelito tenían, bueno, nexos muy cercanos, digamos, muy fuertes, sí, de cierta claro. manera. Pero, ¿qué datos nos han proporcionado el MECA sobre los grupos mayas en esta región? Bueno, sabiendo que más que todo eran pescadores, me imagino, por lo que era la cercanía y el mar. Sí, claro. Pero, ¿qué datos nuevos nos han proporcionado esos sitios y en particular el Rey? Del Rey, ajá. Mira, de hecho, como bien lo dices, pues San Miguelito y el Rey tienen muchísimo en común, ¿no? De hecho, con las últimas excavaciones que se hicieron desde 2010, 2011, 2012 y unos pequeños trabajos que hicieron el año pasado, sí nos hemos dado cuenta que de hecho el Rey y San Miguelito pues son prácticamente el mismo sitio. Estamos ahorita apenas viendo todavía algunas cosas porque todavía no hemos terminado San Miguelito, ¿no? Todavía no se ha excavado totalmente, pero así estamos comenzando a ver algunos indicios de que, bueno, pues era el mismo sitio, ¿no? Que solamente está dividido por el Boulevard Kukulcán. Y lo que sí estamos tratando de ver es si realmente los dos pertenecen al postclásico tardío. A mi parecer, digo, y todavía tengo que corroborarlo con las excavaciones, pero al parecer San Miguelito es un poco más temprano, tal vez sea del postclásico temprano. Entonces, bueno, eso es lo que hemos visto, exactamente como tú comentabas, pues esto era totalmente un asentamiento de pescadores, ¿sí? Ellos, pues lo que hacían era la importación, se dedican a importación y exportación de los productos, ¿no? Que también, pues lo que hacía era permitirles conocer, pues todos los accidentes costeros, los puertos naturales de abrigo, pues ellos sabían orientarse perfectamente, ¿no? Por medio de adoratorios que están y que todavía hoy en día se pueden ver enclavados en algunos lugares estratégicos de la costa. Y bueno, pues todo esto lamentablemente se desarticula cuando llegan los europeos a la costa oriental y se da la conquista, todo esto. Entonces, bueno, toda la gran red comercial que tenían en la península de Yucatán, pues se ve destruida, ¿no? Es lo que habían publicado hace que un par de años y que comentamos también en este programa de la desnutrición muy pronunciada ahí en, bueno, en restos de niños en particular, claro. ¿Sí? Que no fueron sacrificados ni nada de eso, nada más que murieron por desnutrición. Así es. Y a consecuencia de la llegada de los conquistadores. Sí, este es un asentamiento también muy tardío ya, bueno, de lo último. Entonces, se ve que ellos sí la pasaron bastante mal, sufrieron. Lo que nos ha estado comentando el antropólogo físico que ha estado analizando esto, pues es exactamente eso, ¿no? La desnutrición que se ha visto tanto en niños como adolescentes, ¿no? Porque ahorita sabemos que también hubo varios adolescentes que, pues sí, se ve que la pasan bastante mal en cuanto a eso. Ahora, artefactos, ecofactos que hayan encontrado ahí que vale la pena de mencionar y que nos, bueno, dieron a conocer un poquito más sobre este sitio del Rey. Mira, tenemos muchísimas pesas de red, que se le llaman pesas de red, de cerámica, de concha también, tenemos también de piedra, pero bueno, ahí se nota, ¿no? Que lo suyo era la pesca, ¿no? Definitivamente. Exacto. Y tenemos muchísimos artefactos construidos con moluscos, caracoles, conchas, ya sea ornamentos, ya sea también para trabajar, por ejemplo, hachas. Las mismas manos de metate también son hechas de coral petrificado, son la mayoría, son de ese material. Entonces estamos viendo que están utilizando ellos todo lo que tienen a la mano, ¿no? Todo, ahora sí que todo lo que el mar les podía ofrecer. Tenemos bastante. Y bueno, por supuesto también tenemos en cuanto a lítica, que la mayoría pues está viene de Centroamérica, ¿no? Tenemos sílex y tenemos obsidiana también bastante. Entonces sí estamos viendo que todo venía de Centroamérica. Ahí es lo que anticipaste un poco mi pregunta, y será, de hecho, ver, sabiendo que era una red comercial, y eso va a ser nuestra última pregunta antes de hacer una pequeña pausa musical. Si hablamos ahí de la red comercial que había, el Rey y tanto como San Miguelito eran realmente muy desarrollados en su momento en cuanto dentro de esta red de cabotaje de puertos así que servían para los intercambios de artefactos, de objetos, de materias primas. Sí, fíjate que sí es lo que se está viendo. Ellos, por supuesto, exportaban todo lo que era el algodón, la miel, todo esto, ¿no? Pero la importación también se ve muy fuerte, te digo, en cuanto a esos materiales, ¿no? Lo que sería el sílex, lo que sería, también tenemos algunas hachas de cobre, tenemos varios materiales que, pues, tú sabes que aquí en la península no se encuentran, ¿no? Todos vienen, o eso pensamos que vienen casi todos de lo que sería Centroamérica y probablemente también del centro de México, que es algo que también estamos queriendo hacer, checar más o menos los yacimientos de donde vienen por medio de activación neutrónica en el Instituto de Investigaciones Nucleares. Nos van a ayudar a hacer también ese tipo De investigación. de investigación, exacto. Muy bien, bueno, Sandra, vamos a hacer una pequeña pausa de música ahorita. Regresamos luego contigo para saber un poquito más de ese sitio del rey. Regresamos. Claro que sí. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. El tema de hoy es la zona arqueológica de Rey, situada ubicada literalmente dentro de la zona hotelera de Cancún, pero bueno, hay que recordarse que la zona hotelera llegó muchos siglos después. Y pues una de las cosas que ahí quería comentar contigo es qué tan difícil es investigar, excavar en esas circunstancias, porque me imagino que hay muchos intereses, mucho dinero también de parte de proyectos ahí, turísticos, en fin, qué tan difícil es trabajar en esas condiciones con esta presión. Claro, mira, y realmente el INAH ha hecho muy buen trabajo aquí en el estado. Siempre ha tenido este tipo de acercamiento, ¿no? Con todos los hoteleros, con la gente, toda la gente que tiene algún tipo de negocio, más su mayoría hoteles. Entonces, por ejemplo, el año antepasado, me parece que fue 2012, 2011, se construyó apenas un hotel nuevo, ¿no? El Hotel Riu, que está aquí en el kilómetro 5, me parece. Y bueno, se tuvo un muy buen acercamiento con esta empresa y la verdad es que muy bien con ellos se dejó, se nos, bueno, a mí no, ¿verdad? Una compañera que estuvo aquí, pero se dejó trabajar muy bien y se garantizó que las personas, aunque no fueran huéspedes, pudieran pasar a ver lo que es. No es todo un sitio, era un sitio hace muchos años, pero ahorita queda una o dos estructuras que están muy bien restauradas por mi compañera y bueno, se permite perfectamente la entrada, ¿no? También a grupos, a personas que les interese, ¿no? También ver. Entonces es lo que se ha acordado, ¿no? Siempre con todas estas empresas, pues que siempre sea de la mejor manera para que pues la gente pueda disfrutar, ¿no? También de estos de este turismo cultural, ¿no? Como le llaman. Ahora, hablando ahí de detalles, para entrar a la zona, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo cuánto se cobra? ¿Cómo uno puede acceder ahí vía autobuses o cómo se puede ahí acceder a la zona? Mira, es muy sencillo. La zona está exactamente en el Boulevard Kukulcán. Entonces ahí pasan muchísimos camiones que vienen desde el centro de Cancún. Entonces no hay ningún problema. Ahí está todo. Ahora sí que todo el transporte, ¿no? Pasa por ahí. Okay. El cobro es de 43 pesos. Está abierto todos los días, los 365 días del año, se abren y bueno, está abierto de 8 de la mañana a 4 y media, sería el último acceso y a las 5 ya se cierra el sitio. Ok, muy bien. Ahora, si queremos saber un poco más de la zona arqueológica, ¿hay publicaciones que podemos consultar? Claro que sí, mira, de hecho la zona arqueológica tiene 47 estructuras. Tenemos, bueno, del tipo ceremonial, tenemos habitacional, tenemos de tipo gubernamental, tenemos de todo, ¿no? Estas se alinean todas a los lados de una calzada. Como te comentaba, corre de norte a sur y, bueno, pues a los lados es donde están edificadas las estructuras. Tenemos varias, una bibliografía que preparé, pero realmente no hay mucho. No hay mucha bibliografía de aquí. Pero al menos si queremos hablar de lo que son los sitios arqueológicos que están ahí dentro, claro, de esta zona dentro de esta zona hotelera, ¿qué podemos ahí ver? Creo que hay cosas en arqueología mexicana, si bien recuerdo, así, pero muy a detalle, no así como digamos una monografía que haya. Claro, pero fíjate que hay una muy interesante que se hizo en 1978 precisamente por el arqueólogo Pablo Mayer, que fue quien excavó este sitio, que se llama Guía Oficial de Cancún. De acuerdo. Esta pues es muy completa, ¿no? En ese entonces todavía se podían apreciar mejor, ¿no? Las estructuras, no había tantos hoteles. Entonces, bueno, esa guía me parece muy bien. También está su tesis de maestría del mismo, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se llama Arqueología de Cancún, la relación arquitectura-cerámica. Ese es de 1990. Okay. También se puede consultar esa. Tenemos unos cuantos también, por ejemplo, una mini guía de que se hizo en 1991 del arqueólogo Enrique Terrones. También se puede, no sé si la verdad si todavía se pueda conseguir, pero bueno, esa servirá bastante. Y fíjate que tenemos muy actualizada también la página web del INAH, que es inago.mx, en donde puedes entrar a un link que donde dice zonas arqueológicas, se busca la zona arqueológica del Rey. Tenemos también un street view, que es, pues, tú sabes, ¿no?, para poder conocer más a detalle. Así es. Y pues también estrenamos, tenemos poquitos días estrenando la página de Facebook, que es Zona Arqueológica del Rey, en donde también ponemos fotografías y ponemos algo de la historia. Muy bien, pues ahí tenemos un poco de todo para poder conocer esta zona arqueológica. Claro. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Sandra, un placer como siempre. Muchas gracias a ti, Bertram. Y pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de música, regresamos luego con nuestra agenda antropológica de la semana. Regresamos. Ya estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía, pues, también de nuestro técnico Sergio Becerra. Muchas gracias, Checo, por estar ahí como cada semana para apoyarnos en este programa. Tenemos como cada semana también lo que es nuestra agenda de eventos culturales, de noticias antropológicas. Empezamos con dos exposiciones que pueden ver. Una en Monterrey, que es la exposición sobre Mario Pani, arquitectura en proceso. Y eso va a ser hasta el día 27 de julio. Ahí viene bajo la curaduría del doctor Pablo Landa. Y por otra parte, la exposición en el Museo Antiguo Convento del San Ildefonso en el Distrito Federal, que nos propone la memoria revelada del surgimiento de la fotografía arqueológica, en particular aquí en México, con fotografías de Désiré Charnay. Eso es la segunda opción. Entonces, salida la tercera, más bien ahí, por si andan en tierras brasileñas que van a asistir al Mundial de Fútbol. Se acaba de inaugurar la exposición Maya Revelación de un Tiempo Sin Fin, que fue ahí presentada en el Palacio Nacional hasta hace unas cuantas semanas. Ya está en el Museo de la Oca, en el Parque Ibirapuera, en Sao Paulo. Entonces, vayan visitando Brasil en este próximo mes, pues al menos ya pues, se pueden echar una vuelta también en Sao Paulo para ver esta exposición sobre mayas, que luego se irá a Francia y luego se irá a Liverpool, en Inglaterra. Pasamos a eventos académicos. Primero tenemos lo que es el curso de diplomado de especialización en patrimonio cultural metálico que propone la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía allá en Churubusco, en el Distrito Federal. Es un curso bastante largo porque es un diplomado que va a ocurrir durante todos los días ahí del 16 de junio hasta el 25 de julio, y aparte que son 8 horas casi diarias, vale ahí la pena para todos nuestros compañeros restauradores, conservadores que asisten a este diplomado. Por otra parte, el Museo Nacional de Antropología en el Distrito Federal, aprovechando que ya llegan esas vacaciones, nos propone el curso Los Sistemas de Escritura en Mesoamérica 2, la segunda parte, con el maestro Hugo Capistrán. Este curso lo pueden consultar en la página del Museo Nacional de Antropología. La próxima sesión va a ser el 16 de junio de las 19 a las 21 horas. Por otra parte, el Centro Cultural Isidro Fabela y la Sociedad Mexicana de Antropología proponen lo que es el ciclo de conferencia El Hombre y lo Sagrado, Religión y Poder. Y la semana próxima, el 18 para ser preciso, viene la conferencia de Noemí Cruz Cortés que se llama El Poder de Dominar la Voluntad, Conjuros y Hechizos entre Antiguos Pueblos Mayas. La UNAM, siempre en el Distrito Federal, nos propone el coloquio Animales y Sexualidad en la Historia y la Antropología Mesoamericanas, que está ahí a cargo del doctor Guillermo Olivier y del doctor Jaime Echeverría García, ambos investigadores de la UNAM. Y esto se va a proponer el próximo 17 de junio de las 10 a las 17:30 horas. Chequen la página historicas.unam.mx porque ahí ya viene la programación completa de este coloquio de un día. Por otra parte, el taller Signos de Mesoamérica, la teoría de la cosmovisión, con Gabriel Espinosa Pineda, se dará en el auditorio del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM el próximo 20 de junio a las 12 a las 14 horas. Igual chequen la página wia.unam.mx para tener más detalles sobre este evento. Recordamos también la publicación de dos libros de parte de la UNAM. Primero lo que es el libro de Bernd Fammel Beia que se llama Las pinturas de los palacios de Mitla en Oaxaca. Publicación que pueden ahí checar la carátula completa en la página de Antropológicas. Y por otra parte, un libro que ya está en línea, que se publicó el año pasado por el Instituto de Investigaciones Estéticas. El autor es Arturo Pascual Soto, arqueólogo e investigador de la UNAM, y el título es El Tajín, Memoria de Excavaciones, Proyecto Arqueológico Morgadal Grande 2002-2004. Este libro ya lo pueden descargar entonces libremente en la página de la UNAM. Es totalmente gratuito, lo tienen en formato PDF y EPUB para quienes tienen tablets. Terminamos recordando lo que es los últimos dos días de la convocatoria para el segundo coloquio de arqueología, paleontología y antropología del noreste, que se llevará en el mes de septiembre próximo en el Museo de Historia Mexicana. Y la División de Estudios de Humanidades de la Universidad de Monterrey les propone participar a este coloquio, que va a ser totalmente gratuito tanto para asistentes como para ponentes. Entonces tenemos hasta pues el lunes para entregar ahí sus propuestas de ponencias. Muy bien, pues nada más me queda para decirles muchas gracias por haber estado con nosotros vía Radio UDEM. Les saluda Bertrand Lobjoy y recuérdense, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Thank you. Raíces.